Hay aquí unas palabras de Jesús que son poco conocidas. Otras palabras, todo el mundo las conoce. Las de la oveja perdida, las del sembrador, etc. Pero estas pocas, las de la torre. Jesús habla de una torre. Cuando dice, ¿quién de vosotros si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no pueda acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estas palabras? Pues se pueden sacar muchas. Una de ellas, los propósitos. Los propósitos tienen que ser realistas. No queramos construir una torre tan grandiosa que no acabemos nada. Si uno en la iglesia se emociona, es tocado de Dios y dice, voy a cambiar todo, todo, pues es un buen espíritu ese, pero no va a ser fácil que ya desde que salga de la puerta de la iglesia haya cambiado en todo. El sacerdote experimentado le dirá, hijo mío, concrétalo en algo, en alguna cosa concreta, porque si quieres cambiarlo todo, pues lo más probable es que dentro de 2 días no hayas cambiado nada. ¿Por qué no te propones, pues, acostarte antes para levantarte un poco más pronto? Y lo mismo que en el Levítico, las primicias del campo se ofrecían a Dios, ofrécele el comienzo del día. Ahí tienes un propósito concreto y que puedes medir y que te puedes animar, y de ese propósito nacerán otros. Pero si se ponen propósitos tan inmensos que es como una torre que al cabo de 4 días, que ya ha pasado el fervor, pues uno se agota, no se logra nada. En la vida espiritual también es cierto que más vale pájaro en mano que ciento volando. Más vale un propósito concreto que salir de la puerta de la iglesia diciendo todo. Las personas que se ponen propósitos concretos y los van mejorando, y una vez que ya han conseguido uno ponen otro, y cuando lo han conseguido otro, con los años mejoran. Las personas que salen de la iglesia diciendo cambio en todo, no suelen cambiar en nada y se atormentan mucho diciendo, ay, es que soy siempre igual, es que siempre caigo en lo mismo. Es que, ¿por qué? Porque no han dicho, voy a preocuparme de construir este trocito de la muralla y dentro de una semana este otro y dentro otro. Pero es como esa gente, me acuerdo de un ayuntamiento que se propuso hacer un plan impresionante de un monumento que iba a ser, en fin, el emblema de la ciudad, no voy a decir qué ciudad, y era un proyecto precioso, pero se gastaron todo en el proyecto, cientos de millones se les fueron en hacer un proyecto que es verdad, era muy bonito, pero no pudieron seguir. Pues, ¿cuánta gente pierde todo el ímpetu en hacer un proyecto fantástico, pero que es superior a lo que ellos, de un modo razonable, van a dar? Así que cada uno de los que estáis aquí podéis decir, pues yo me voy a poner este propósito concreto. Uno, medible, para que así pueda decir la próxima semana, cambio o continúo todavía un poco más. Y cuando ya se consigue y se consolida, 2 semanas, en que uno ya lo cumple, a por otro. que se retrocede en uno ya conseguido. Esa semana, el propósito, hay que conseguir ese. Que todos nosotros le pidamos al Señor que nos diga exactamente qué nos sugiere que hagamos cada semana y cada día. Y así seremos discípulos que van aprendiendo lección tras lección.